Radio Ubrique, servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 24 de agosto. Arrancamos recordando que hasta el próximo día 31 permanecerá abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar en la bolsa de trabajo para la contratación de personal laboral temporal del Ayuntamiento de Ubrique. El modelo de instancia acompañado de la documentación a aportar deberá ser presentado en el Registro General de Entrada, situado en la planta baja del Ayuntamiento. La cita previa unipersonal se podrá solicitar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 y media del mediodía a través de los teléfonos 600-444-551 o 670-087-910. Cambiamos de asunto. Un grupo de usuarios del Centro de Participación Activa de Ubrique ha llevado a cabo una recogida de firmas para solicitar la ampliación del horario del hogar del pensionista a la jornada de los sábados para realizar la actividad de baile y la reactivación del servicio de bar, tal como se venía haciendo antes de la pandemia. Estos usuarios se quejan de que, a pesar de que las instalaciones procedieron a su reapertura a finales del pasado año, hasta el momento ni se ha puesto en marcha el servicio de bar ni se ha recuperado la actividad de baile, cuestiones que han sido reivindicadas tanto a la dirección del centro como al Ayuntamiento de Ubrique. Además, ante esta situación y de cara a la celebración el próximo mes de septiembre de la Feria de Ubrique, estos usuarios solicitan que el Ayuntamiento les ceda un espacio acondicionado y con servicio de bar a precios económicos para disfrutar de estos días festivos. Escuchamos a María Rosario Medinilla, usuaria del Centro de Participación Activa. Pues nada, mira, aquí estamos representando lo que es al mayor del centro de día de Ubrique. Bueno, pues como siempre los sábados hemos tenido nosotros baile. Vale, ahora con la pandemia y todo, como ha dicho la chica, pues todo se cerró, todo eso lo entendemos, pero ya todo ha vuelto a la normalidad. ¿Qué pasa? Nosotros queremos, el mayor quiere los sábados baile. Entonces la directora no nos explica el por qué no puede haber baile, que si la Junta de Andalucía, que si tal, pero no nos dice el por qué. Entonces nosotros queremos saber el por qué. Porque el mayor está muy aburrido después de los dos años de pandemia que hemos tenido. Está muy depresivo, no tienen un sitio donde ir, se ven en la vida España sentados en los canapés, muy aburrido, muy depresivo, muy mal. Entonces lo que queremos es los sábados el baile. ¿Qué pasa? Ahora viene la feria, ¿eh? Nosotros la feria hemos pasado muy bien, porque la feria se abría estos cuatro días, desde la una de la mañana hasta las seis y media de la tarde. Entonces allí, con el bar, allí comíamos, bailábamos, allí no pasábamos calor, entre comillas, porque claro, con los aires, muy bien. Entonces, ahora mismo esta feria, el mayor está muy indignado porque no sabe dónde ir. Porque, vamos a ver, si tanto que hay que cuidar al mayor, porque hace mucha calor, porque te va a dar un golpe de calor y tal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, qué hace el mayor, que le gusta mucho la feria? Porque aquí en Ubrique, el mayor lo disfruta muchísimo, la feria, ¿Cómo van ahí a la caseta a la 1 de la mañana, que no hay nada, a las 3 de la tarde, con ese calor que hace en la caseta municipal, que está muy bien y todo, pero es que hace mucha calor, Entonces, el mayor dice que está indignado. Estamos todo el pueblo, la verdad, indignado, Eso por ahí. Y después otro punto, ¿qué pasa? El mayor depende de una paga, Entonces, en el hogar, pues, la bebida y todo es muy económica, porque, claro, dependen de una paga. Entonces, en la caseta municipal, claro, la caseta municipal lo cogen quien lo coja, ahí no, los precios no van a ser un precio asequible para el hogar, a no ser que el ayuntamiento dé unas papeletas o algo y diga, mira, pues para el mayor con esto hay que bajarle tanto, no lo sabemos. Entonces el mayor dice que no se puede gastar ahí un dineral, porque no lo tienen, claro. Entonces ese es el problema que nosotros queremos que nos solucionen, sí, porque el fin de semana la parte del centro de día, pues no le pasa, porque claro, allí tiene que haber siempre un conserje, ¿no? Entonces, por parte de la directiva, no le paga a esas personas, pero siempre nos ayuda el ayuntamiento. Entonces, sábado y domingo, pone el ayuntamiento una persona allí, mientras esté abierto, pues está esa persona allí. Que ya llega el horario de cerrar, pues esa persona cierra y hasta el domingo y después hasta la otra semana. Uh-huh. Que por esa parte el ayuntamiento nos ayuda a nosotros. Por esa parte no hay problema. Pues llega por la directora, que no entendemos el porqué. Ella quiere abrir de lunes a viernes, pero es que de lunes a viernes Nadie quiere baile de lunes a viernes y después quiere de 4 a 7 de la tarde. Ella, la directora, empezó a preguntar, entonces cada una le fue contestando la que no. Es que no le viene bien a nadie. Es que qué horario, es que no le viene bien a nadie. Aparte de 4 a 7, muy poco tiempo también, y es que el mayor o tiene una nieta, o tiene un nieto, o tiene un hijo que va a comer, entonces esa persona a las 4 de la tarde no está ella arreglada para irse corriendo, aunque estaría a las 5, y si yo es que de 5 para estar una hora y media no voy. Aparte que, como dice el mayor, es que a mí me gusta arreglarme y salir el sábado, que es la costumbre que tenemos en este pueblo. Claro, es que hay otros pueblos por ahí que no, que le da igual, pero es que aquí en Ubrique no, porque aquí nosotros tenemos mucha vida todo. Por otro lado, recordamos que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha programado para los próximos lunes 29 y martes 30 de agosto una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre. Los donantes se pueden dirigir a la tercera planta del edificio del mercado en horario de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30. Se recuerda que para poder participar la persona donante de sangre debe tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Los hombres podrán donar 4 veces al año y las mujeres 3 veces, debiendo pasar entre donación y donación al menos 2 meses. En otro orden de cosas, desde el pasado lunes y hasta el 30 de agosto, excepto el fin de semana, estará abierto el plazo para poder entregar las obras participantes en el 57º Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique, de 11 de la mañana a 2 de la tarde en la sala de exposiciones del antiguo Mercado de Abastos. En el 57º Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique podrán concurrir todos los pintores que lo deseen, nacionales o extranjeros, residentes o no en Andalucía. El tema, el tamaño y las técnicas son libres a excepción de obras con cristales o en cualquier formato digital. Cada autor podrá presentar un máximo de 2 obras. El fallo será el día 3 de septiembre y en esta ocasión se vuelve a fijar una cantidad de 3.000 euros y placa para el primer premio y 2.000 euros y placa para el segundo. Las obras premiadas pasarán a formar parte del patrimonio del ayuntamiento. Reutilizar el agua de los aires acondicionados para planchar, no usar agua para descongelar alimentos y plantar vegetación autóctona son algunos de los consejos y recomendaciones de la nueva campaña informativa lanzada por la Diputación de Cádiz para ahorrar agua. El objetivo es concienciar a la ciudadanía de la necesidad de hacer un uso más responsable de este recurso tan preciado como escaso, según demuestra la situación actual de los embalses de la provincia. Por segundo verano consecutivo, el Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible promueve esta iniciativa, que tiene que ver con la preocupación de la Diputación por los niveles que arrojan los embalses y la necesidad de llamar la atención de la ciudadanía sobre esta situación. Teniendo en cuenta los porcentajes de llenado de los embalses gaditanos a fecha del 1 de julio de los últimos 12 años, serie histórica que la institución provincial usa para su análisis anual, 5 de los 10 existentes se encuentran en sus niveles más bajos y otro más en su segundo nivel más bajo. Los embalses de Cádiz se encuentran al 33,71% de su capacidad, lo que supone la cifra más baja de los últimos 12 años. Factores como el aumento de las temperaturas y la ausencia de precipitaciones agravan esta situación. En efecto, el pasado julio se ha registrado la media más alta desde el año 1961, siguiendo datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Además, la ola de calor experimentada durante ese mes ha sido la más intensa de las que ha sufrido la península desde que existen registros, 19 días de duración, solo superada por la ola de calor de 2015 que duró 26 días, y además récords de temperaturas en numerosos puntos del país. En cuanto a las precipitaciones, el valor medio nacional acumulado desde el 1 de octubre de 2021, inicio del año hidrológico, hasta principios de agosto, se sitúa en 422 mililitros. Es un 26% menos que el valor normal este mismo periodo. Desde el Servicio de Medio Ambiente recuerdan que la escasez de agua y las altas temperaturas de las últimas semanas son dos de los grandes factores que contribuyen a la dispersión y avivamiento de los incendios forestales que se vienen produciendo en España desde que empezó el verano. También el calentamiento global del planeta está teniendo consecuencias directas sobre la cantidad y la calidad de los recursos hídricos disponibles para el uso humano. La región andaluza y, por ende, la provincia de Cádiz será una de las más vulnerables ante sus efectos, que, entre otras cosas, alterarán la disponibilidad y el uso del agua. Todos estos argumentos han llevado a la Diputación a intentar implicar a la ciudadanía gaditana en la necesidad de preservar este recurso, un asunto que atañe a los diferentes gobiernos como responsables de la gestión del agua, pero en el que la sociedad juega un papel fundamental. Según la Administración Provincial, con apenas asumir unos cambios y nuevos hábitos de conducta respecto al uso del agua, se puede paliar la situación. En cuanto a la información deportiva, recordamos que el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras mantiene abierto un plazo de inscripción para ocupar las 18 plazas que tiene disponibles en el autobús que los desplazará hasta Sevilla para participar en la edición de este año de la carrera nocturna del Guadalquivir, que se celebrará el próximo 30 de septiembre. Aquellos interesados se pueden inscribir hasta el próximo 2 de septiembre en el estanco del Paseo del Prado. El precio de la inscripción, de 30 euros, incluye autobús, ida y vuelta, comida y dorsal. Aquellos que ya cuenten con dorsal solo pagan 25 euros. Por otra parte, el CABU ha abierto el periodo de inscripción para aquellos jóvenes que quieran formar parte de sus distintos equipos de cara a la próxima temporada 2022-2023. Así, en principio se necesitan niños para completar el equipo alevín mixto, nacidos en 2011, así como los equipos infantiles, nacidos en 2009 y 2010, tanto masculinos como femeninos. Los interesados pueden acudir a partir del 1 de septiembre al pabellón polideportivo municipal en los horarios de entrenamiento, que son martes, jueves y viernes de 5:30 de la tarde a 7 para el alevín mixto, martes, jueves y viernes de 7 de la tarde a 8:30 para el infantil masculino y lunes, martes y jueves de 5:30 de la tarde a 7 para el infantil femenino. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.